Miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 60. En aquel tiempo, mientras iban caminando, alguien dijo a Jesús: "Te seguiré a donde vayas". Jesús le respondió: "Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". Y dijo a otro: "Sígueme". Él respondió: "Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre". Pero Jesús le respondió: "Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tuve a anunciar el reino de Dios". Otro le dijo: "Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos". Jesús le respondió: "El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios". Palabra del Señor. La expresión "quemar las naves" es una expresión que tiene que ver con la entrega, la incondicionalidad, el ir por todo, ir hasta el final, el no claudicar o no ser tibio, no arrepentirse. Esa expresión algunos la refieren al hecho protagonizado por Hernán Cortés en 1521, que cuando la conquista de México parece ser que mandó quemar las naves, las barcas. Otros dicen que en realidad las mandó hundir, pero una cosa u otra, lo hizo con la intención de evitar que alguno de sus compañeros, tentados por volverse, por dejar la conquista, o tentados por la nostalgia hacia el pasado dejado, intentasen volver en las barcas. Y refiero a este hecho porque hoy el Evangelio plantea tres casos de seguimiento y las exigencias, con tres casos, las exigencias que son parte del seguimiento a Jesucristo. Y en el tercer caso, Jesús invita a una persona a que lo siga, y ésta le responde diciéndole: "Permíteme que vaya a despedirme de los míos". A lo cual Cristo responde que quien ha puesto las manos en el arado ya no puede mirar hacia atrás. Es decir, quien se ha embarcado en la vida de la fe, en la vida de la iglesia, en el compromiso del evangelio, ya no puede, con una suerte de nostalgia o de melancolía, querer volver hacia atrás, hacia la vieja vida abandonada, pero ahora raramente extrañada o anhelada. Es un primer caso donde Cristo nos enseña la radicalidad del seguimiento, y que aquel que ha dicho que sí, similar en cualquier compromiso de amor, por ejemplo, en el matrimonio, aunque no solamente, cualquier compromiso de amor que uno dice sí, quiero, sí, acepto, ya no admite nostalgia o melancolía por la vieja vida dejada atrás. Se trata de quemar las naves. Lo cual, si bien en algún punto duele, porque el quemar las naves no deja de ser una pérdida, en ese caso en el orden material, sin embargo, lo que se gana, lo que se recibe, es mucho más de aquello que se pierde. Porque en la vida de la fe, lo que se gana con la fe y con la vida de la gracia es mucho más de aquello que se pierde, porque ganamos a Dios. Y en última instancia, ganamos la vida eterna. Y eso es incomparablemente mayor y mejor de aquello que hemos dejado, de aquellos pocos bienes que hemos dejado en comparación con los bienes espirituales. Dios no se deja vencer en generosidad con aquellos que le son generosos y da mucho más. Pero la tentación es muy fuerte, y el Evangelio hoy nos lo dice, de querer mirar hacia atrás, apegarse al pasado, sentir nostalgia por lo que dejamos para seguir a Cristo. E incluso, en este ejemplo, algún apego hacia los familiares, algún apego hacia las personas, porque este dice, deja despedirme de los míos, como si el saludo o el cariño o el amor hacia estos seres queridos fuese más importante que el amor de Dios. Luego aparece otro caso en el cual Cristo invita al seguimiento, y la respuesta de este hombre, de esta persona, es la siguiente. Le dice, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Aquí lo mismo. Si bien enterrar al padre no es algo malo, todo lo contrario. Sin embargo, el Señor quiere indicarnos que para seguirlo a Él hay que dejar incluso cosas buenas, o sea, cosas que no son pecado, en pro de algo mejor. Porque ser un buen cristiano, ser un buen católico, no es solamente elegir el bien frente a la posibilidad del mal. Eso tan difícil no es. Entre una cosa buena y una cosa mala, optar por la buena. Tan difícil no es. Más difícil y más exigente, y supone eso más virtud, más santidad, es elegir lo mejor de entre dos o más cosas buenas. Y eso mejor siempre será aquello que más me conecte con la comunión con Dios, que más me ayude a ser caritativo, que más me ayude a crecer en la santidad. Aquello que más, o sea, lo que más me conviene para ser santo. Este hombre le responde anteponiendo una cosa buena y dejando atrás una cosa mejor, que era el seguimiento radical a la persona de Jesús. Cristo le dice, con una frase que amerita una explicación, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo cual es una paradoja, porque un muerto no puede enterrar a otro muerto. Al muerto lo entierra un vivo, no un muerto. Pero Jesús lo refiere en un sentido espiritual. Es decir, deja que los muertos, espiritualmente muertos, los que tienen el espíritu muerto por la falta de la gracia, los mundanos, se dediquen a las cuestiones mundanas. Deja que los mundanos hagan cosas menos importantes en comparación con las cosas del reino, pero tú ven y sígueme. Es decir, demuestra que no estás espiritualmente muerto. Demuestra que no eres mundano. Y sígueme. Y al primero de los tres casos que hoy plantea el Evangelio, que a diferencia de los otros dos, este primero, quien toma la delantera en la petición, es el discípulo. Es él quien quiere y le plantea a Jesús el deseo de seguirlo. Te seguiré, Señor, le dice esta persona, a donde quiera que vayas. Y aquí Jesús, en vez de plantearle las cosas con facilidad, lo que haría algún político o alguno que se preocupa principalmente en la adhesión numérica o en la cantidad, en vez de plantear las cosas con total facilidad, le dice a este que lo quiere seguir que muy bien, que lo siga, por supuesto, pero le dice que el seguimiento supone un desapego o un desprendimiento de los bienes materiales, o relativizar los bienes materiales. En la frase, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir, no tiene nada sobre lo cual apoyarse o encontrar seguridad. Cristo está enseñándonos que Él ha elegido una vida de desprendimiento, de austeridad, de pobreza, y que sus discípulos también deben, si quieren seguirlo de cerca, imitarlo en esta actitud de desapego. No porque los bienes materiales sean malos, porque los bienes son bienes y en consecuencia no son malos. No porque tampoco la riqueza sea una cosa mala, la riqueza no es una cosa mala en sí. Uno podría usar la riqueza y los muchos bienes para ayudar o hacer caridad, etc. y santificarse. Pero Cristo nos ha indicado un camino, el camino del desprendimiento, por la libertad interior que genera el desapego voluntario, libre y voluntario de las cosas. Con lo cual, seguir a Cristo supone este desapego, sobre todo afectivo, en el corazón, tengamos o no tengamos muchos bienes materiales. La cantidad, yo diría que es secundaria en esta experiencia espiritual. Acá lo más importante y lo más determinante es el afecto, el corazón, el modo como uno afectivamente se vincula con las cosas creadas, sean pocas o muchas. Como vemos, son tres casos, estos del Evangelio de hoy, que nos hablan de una entrega total, radical, en la vida de la fe. Todo lo contrario a un catolicismo tibio, a un catolicismo con edulcorante, a un catolicismo light, a un catolicismo de medias tintas. Esto es todo lo contrario. Por eso tenemos que pedir al Señor esto que es difícil, pero no imposible, que nos dé su gracia, porque humanamente esto no podemos vivirlo. Necesitamos de la gracia de Dios, de su ayuda. Que nos dé su gracia para poder ser cristianos, ser católicos, tal como lo plantea hoy el Evangelio. No de un modo light, sino de un modo generoso, desprendido, sacrificado y en el fondo libre, porque esa entrega incondicional a Dios, ese desprendimiento, es lo que genera la libertad de espíritu. Que el Señor nos conceda esta gracia, nos dé su ayuda, nos auxilie, es lo que le pedimos en este día. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.